El Comité Preparatorio de Bulgaria por el 125º cumpleaños del presidente Kim Il-sung y el de Rusia por el Día del Sol fueron constituidos el día 17 en Sofía y en la Organización Social Regional de Rusia, Borodino, respectivamente. Las entidades decidieron organizar por Día del Sol variadas actividades político-culturales en elogio de la diamantina vida e indelebles méritos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.